Hola, buena noite a todos y todas. Sos sentindo 101.8 da vuestra FM, sos sentindo Radio Topo y sos en Fendo Orella. Hoy el lunes 13 de noviembre os acompañaremos con Aitor, mi compañero, aquí a las 11 de la noche, Fendo Orella, programa que se fa de to en aragonés. Bueno, queremos que nos truques si tenéis cualquier cosa que decirnos y o teléfono yo 976-29-13-98. También tenemos una adreza electrónica fendo.orella@gmail.com. También nos podéis trobar en nuestro blog fendorella.wordpress.com y en Twitter. Bueno, y como sabréis, este miércoles 14 de noviembre va a estar Bada General. Faremos un chico repaso a la historia de cómo es como principio la Bada y charlaremos un poco de cómo se lleve preveyendo esta Bada aquí en Aragón, más que más en Zaragoza. Y bueno, después, cuando seamos casi a la fin del programa, tendremos con nosotros a nuestro convidado especial. Sí, o tío Vadillo. Como ha ido lo compañero, el tema central del programa va a estar a Bada de este venir en miércoles, pero también nos faremos al cordanza de dos cosas pro importantes. O sucedió este cabo de semana en Artieda, esa jornada de refirme, en tal lugar y en contra del entivo de Yesa, y pro que sí, de noviembre antifascista, que este sábado celebra a manifestación antifascista. We'll be right back. Bueno, y charramos un poco de la historia de cuándo se fació a primera huelga, primera vada, que supuso que estió antes de Cristo, en año 1100 y pico, lo vamos a dizar así, en Egipto. La situación se suposa que no era mica fácil para la chen que era viviendo, como podemos suposar, ¿no? Como cosa de pasar en todos los años de la historia. Pero bueno, íbamos a charlar un poco cómo lo premiaron los sobres de Isa, en esas envueltas. Los sobres finalmente consiguieron un acuerdo con las autoridades de bande que reclamaban virolla, bebida y ropa, y que se elevase con urgencia a suya nota de reclamos de bandas máximas jerarquías do Estado, o primer ministro sustituto en ausencia do rey, y o propio faraón. O reporte do escriba comenta: os treballadores traspasaron os muros da necrópolis, se metieron en bada, diciendo: somos fambrudos, han pasado 18 días este mes, hemos venido aquí empentados por afambre y por aseteguera. No tenemos vestius, ni lardo, ni pescado, ni legumbres. Escriban isto a faraón, o nuestro buen señor, y a obisiro nuestro mainate, que nos den o nuestro sustento. Os sobres pasaban fambre y a virolla y era de mala calidad. O límite de tolerancia de aquellos primitivos treballadores se lleva rebasado, razón por la cual prenerían una decisión histórica de isar de treballar reclamando o pago dos suyos quefes. Aclamada primera vada de historia principiaba. ¿Cuándo ocurrió esto y cómo ocurrió? ¿Cuáles estión las consecuencias? Y a la fin, ¿estió una verdadera vada? ¿Podemos charlar de vada en esas envueltas lexanas? Tozos sobres, artesans y escribas encargados dos treballos en afuesado faraón y eran fincaos en la aldea de Iro Medina, de conchunta con todas suyas familias. Esta zona albergaba as viviendas, as capillas y as fuesas dos propios obres y estió empleada dende a dinastía de Cigüeito a la 20. Se calcula que en as mans de 70 casas vivieron unos 120 treballadores con as suyas esposas y fillos. A colla de treballadores se componeba de un mínimo de 60 hombres divididos en dos equipes, cada uno dos cuales contaba con un capataz, un delegado y uno varios escribas. Lleva albañils, piqueros, cantés, pintos, tallistas de relieves y escultos. Todo treballo y era supervisado por obisir que visitaba a zona en cualquies ocasiones, un enviaba un delegado real a inspeccionar los treballos. Los treballadores y eran reclutados de cuantos poblados y localidad o territorio egipcio, aun desempeñaban bella función o servicio de las autoridades. Sabemos que beluns dels estión dueños das tierras y de servidores y animales, además de tener propiedad di fuera da población obrera. Os hombres da fuesa, como se les deciba, se relacionaban a causa do suyo treballo con as personalidades más destacadas de Egipto y mesmo cualques artesans tenían un tracto directo con o faraón. Tot parix indicar que estes hombres desfrutaron dun millor ran da vida dos suyos contemporáneos. A man de la aldea se trovaban as fuesas dos sobres y as capillas con os dioses locals. Entre o reinado de Ramsés II, as fuesas dos artesans se convierten en un conxunto de obras en o cual o destaca a tendencia da monumentalidad. Consistían en capillas chicotas coronadas por una pirámide de reducidas proporciones. Esta mena de sepulcro y era típico dos nobles do Nuevo Imperio, que se feban edificar mastabas con pirámides en la parte superior, escando participar dos esquímenes espirituales antes reservados a la realeza. Más ni menos, en estar en cara a un país rico y poderoso en el siglo XII a.C., se anunciaba decadencia de Egipto. Dende 1198 dica 1166 a.C., Ramsés III de la 20 dinastía gobernaría un país con crecientes problemas. En las huelgas del imperio había de contener dos prebatinas de invasión libia y el ataque de los lugares do norte y da mar, provenían de Mediterráneo. A corrupción y a mala administración de recursos debilitaban a economía do país, ya afectada por las monumentales fuesas en aval dos reyes, que absorbían buena parte del potencial de trabajo de la población. El excesivo y consecuente crecimiento de la burocracia estatal, así como de una demanda de bienes de consumo que no podía estar satisfeita, llevaba a la situación dica o límite. De feito, o reinao y a vida de Ramsés III rematarían con una conspiración en o suyo harén, en el que prenerían parte importantes funcionarios políticos. en empecipiar a inflación en los zagués años de Ramsés III, o sistema de treballo se desarticuló como consecuencia de los retrasos de gobierno en pagar a los obrers. Y como resultado directo de la situación general, la actividad laboral de los artesanos, dependientes de la administración central, se multiplicaba sin que a suyos salarios se adecuasen los quefés crecientes. Muchos os traca trovaos en Oddeiro Medina contienen largas listas de los productos que se entregaban por un regular a los obrers. Día par dato recibían pan, viera, dátiles y verduras, y mesmo agua potable, ya que os manantiales eran isutos. Cualques alimentos, como as figas, se suministraban con menos frecuencia y a carne solamente en fiestas especiales. Asinas mesmo, también les nedaban vestius, calzaos, potes y ferramientas. O salario de un día, do trabajador promedio, y era de 10 fogazas de pan y una mida de viera. Y o de un artesano de mayor categoría, podían plegar a las 500 hogazas de pan, as que teneba dereito a intercambiar por otros artículos. Os capataces y los escribas recibían 72 sacos, dun 76 litros cada un, de cereals ao mes y a resta de treballadores 52. Pero aquellas necesarias raciones de virolla no plegaban a tiempo, y as que sí plegaban, de mala calidad, y eran manipuladas por el administrador según te se leye en Ostracón. Comunico, mío señor, que soy treballando nas fuesas, dos príncipes, el construcción do cual lo mío señor me ha encargado. Soy treballando bien, no soy en absoluto negligen. Comunico, mío señor, que somos de todo empobrecidos. Se nos ha sacado un kilo y medio d'ordio, ¿ta danos un kilo y medio de basuera? O feito este multicasual, a situación económica general, o crecimiento de la demanda de bienes de consumo, a corrupción y a mala administración, levoron a os obrers a declarar abada y a ocupar cualques edificios clau de la administración central. En o papiro de Abada, redactado por la escriba Amenayet, que pertenecía al equipo de trabajadores de la fuesa de Ramsés III, se evidencia un conflicto en crecimiento que pasa de las queixas iniciales a los reclamos más vehementes por la retención de recursos. Amenayet escribía, como en parte citamos al principio. Año 29, segundo mes de la segunda estación, día 20. Este día, o bando cruzó los cinco muros de la necrópolis chilando, tenemos fambre, y se posaron a espaldas do templo, de Tutmosis III, en o límite dos campos cultivados. Asinas mesmo, estió necesaria intervención de un escriba del equipo que se enderezó en tao templo funerario, aun se almacenaba grano, exigiendo as raciones acaparadas por los sacerdotes y los intermediarios. Os tres interventores y os suyos ayudantes instaron a os treballadores a tornar en tao recinto da necrópolis fendo grans promesas. Podrán venir porque tenemos a promesa do faraón, les dicieron. Manimenos a promesa os artesans y remanión, o día entero acampaos de zagado templo y no más en plegar a nuey, tornaron tan a la necrópolis. O segundo y o tercer día invadión o recinto sagrado que rodeaba o templo funerario de Ramsés II, provocando a fullida de portés, policías y contados, que no se animaron a concarar a la multitud. A ocupación do Ramseum, que era o templo funerario que hemos dito, parece haber estado más eficaz que las midas anteriores, porque provocó un cambio en la actitud de los funcionarios. Os huelguistas reclamaban, como se citó, hemos plegado a este puesto por causa de afambre, a seteguera, por amanca de ropa, pescado, de hortalizas. Escríbanlo a faraón, a nuestro buen señor, y escríbanlo a visir o nuestro superior. Faigan lo que podamos vivir. Isto levó a que se les dasen las raciones do mes anterior, pero obviamente no deixaron de reclamar as do mes en curso. Reunidos al otro día, en la fortaleza de la necrópolis, obtenió una intervención del jefe de la policía, que les hacía promesa de ir con ellos dica o templo de Tutmosis. Las promesas abundaban, pero el problema continuaba. Os obrers acampón en o templo funerario de Tutmosis III, en o Medinet Abu, entre todo un día con Asuya Noi reclamando lo adecuado. Finalmente, se les entregó también las raciones correspondientes a o mes. Ni enviados sus salarios, la situación tornó en tal calma, y los treballadores se reintegraron a las suyas labores. Pero por poco tiempo, 15 días de impuestas, tornaron a salir dos muros reclamando de bandos interventores de necrópolis. No nos niremos, digan a suyos superiores, cuan sean con suyos acompañantes, que ciertamente no hemos cruciado no más os muros a causa de afambre, sino que hemos de hacer una acusación importante porque ciertamente se son cometiendo crímenes en este puesto do faraón. As pleitinas se reinición cuantas veces deban reiteradas das promesas incumplidas. Se declaron una segunda y una tercera abadas a conseguir finalmente en cada caso la paga anhelada. Pero los disturbios no remataban porque las pagas tornaban a retardar. Esto que yéranos charrando y era en principio de la primer bada se suposa que se fació en Egipto y que bueno, al tu vaso, como habréis leído si es para un poco de cuenta que era un texto un poco largo, continuamos patiendo un poco estas mismas situaciones, ¿no? De reclamar los derechos que bueno, pues que China Chana que se han podido conseguir y que de botivo leyó pues se son chitando tazaga, ¿no? Se son fendo fuera todo lo que Eva nos puesto luitar de años. Remerad que al otro día, este miércoles 14 de noviembre, vi una abada general convocada aquí en el Estado español. Decir que pues vi a saberlo de actividad mientras ese día, pero lo importante es no consumir, no treballar y salir de la carrera a contra y mostrar que vi a una mayoría que somos en contra de todos los retalles y de la situación que nos son fendo sufrir en esto que claman crisis, pero que en verdad es una estafa. Podés ir dos piquetes de dos polígonos industriales, podés ir también Tobi y piquete, ya sabéis lo de convocatorias de maitins, no sé, ahora mismo no me acuerdo de todas, vía pasacalles antibancario, no sé cómo le han clamado, mareas verdas, mareas de muchas colores. En dos bicos también se surte. Sí, complegarán impuestos en el centro. Uh-huh. Pues lo importante es salir esta carrera y contrimostrar pues que, como decimos, somos en contra de estos detalles. Fendo Orella, 101.8 Radio Topo. Después de terminada la Guerra Europea, en febrero de 1919, la huelga que comienza con la empresa de energía eléctrica la canadiense se extiende hasta convertirse en huelga general en todas las industrias de Barcelona durante 44 días. En diciembre de 1919, la Federación Patronal crea los llamados sindicatos libres o amarillos, formados por esquiroles, delatores, rompehuelgas y por pistoleros cuya misión consistía en dar muerte a los dirigentes sindicales y a los obreros recalcitrantes. Yeah. Continuas en Fendorella 101.8 de FM, esto ya Radio Topo. Se nos ha olvidado comentar que aquí en esta emisora faremos un seguimiento de la Bada desde las 5 de Maitín y a través de Twitter pues puedes seguirlo de o hashtag almohadilla Bada 14N. Y continuamos como hemos comentado con las convocatorias de noviembre antifascista. Mientras esta semana, bueno, comentar todos o miércoles y de dar la Bada. O viernes 16 de noviembre a las 8 horas de la tarde en CSO Quique Mur, en Torrero, vía una charrada Sáhara en Luita contra la ocupación fascista con el Hussein Nadur, espero haberlo dicho bien, activista y expreso político saharaui y lo para o Comité de Apoyo a Sahara. O sábado 17 de noviembre y la manifestación antifascista, como todos hemos dicho, a las 6 de la tarde y principiará en la Plaza Reina Sofía, en Obico de San Chusé, aunque principia también la manifestación de tardes justo a la misma hora de esta bada general, la manifestación alternativa convocada por los sindicatos CNT, CGT, SOA, CATA e Intersindical de Aragón, me parece que y son todos. Pues primera manifestación antifascista este sábado a partir de las 6 de la tarde en la Plaza Reina Sofía. Dimpues a las 8 en o espacio Treciclo, que ve una borina las agresiones a los pueblos indígenas también son fascismo y lo para Caracol Zaragoza, rete de personas por la autonomía zapatista. O viernes 23 de noviembre, ya nos hicimos to viernes venien, a las 7 en el Centro Social Ocupado Quique Mur, charla, relaciones de género en los centros sociales ocupados con Pili Álvarez, Moles, de Comanche, Comparsa, Movimiento Ocupa de Bilbo, organiza lo Febrero Feminista. Y pues o sábado venien 24 de noviembre a las 11 do Maitín en la carrera Terminillo con Plaza Convivencia, bicicletada Memoria Histórica, recorrido en bici por las zonas más significativas de Zaragoza, lo para CHT. En este cabo de semana había también a partir de las 11 Centro Social Ocupado Quique Mur, Bermú Antifascista, organiza la CGT en la Plaza de la Memoria, graffiti antifa a cargo de la coordinadora antifascista, pero todo esto podemos informaros en el programa venien. Esan, esan behingoz guretzat geroak zer dakarren. Y antes de pasar a la sección Chapurreando con Tibadillo, pues remerar un poco lo que este sábado se desembolicó en el lugar de Artía, en la provincia de Zaragoza, en la Chacetanía. Pues se hizo una jornada que principiaba a las 5 de la tarde con un homenaje a los lugares que van estado afectados y abandonados por causa de entivos y que según te hemos puesto a leer, porque la verdad nos fue duro decir que ninguno de nosotros podíamos ir. Pues ahí a Roclón veías 2.000 personas. Según te meteba en Ara Info, hemos puesto leyer veías 2.000, en otros medios convencionales y mayoritarios, pues un número un poco menor, pero bueno, alto baixo, pues podemos hacer la media, ¿no? Unas 1.500, 2.000 personas, pues fácil. Que lleva una gran cifra, te hasta sí. En un lugar chicorrón como lleva Artieda. Que al señalar que tienen 80 habitados, o sea que lleva un lugar chicorrón. Y que pues podemos calificar de jornada histórica, pues tañaba la ronda de Voltaña, colla pues conocida por todo, de refirme a os lugares, como dicevan esta jornada, pues afectaos por entivos, más que más ellos vienen de Sobrarbe, conocen la problemática con el entivo de Chanovas, de Mediano, y que estió el acto central de esta jornada, pues de nois más conciertos, a tramena de conciertos ya. Sí, más pum, ¿no? Serruchazo, Crigor Remerar y vineva dos collas más. Alcohol 96. Alcohol 96, sí. Y una otra más. Sí, y bueno, pues en primerías, en general, jornada de Luita, con mucha participación. Y bueno, sí, de feito, si querés, comentanos un poco más lo que llaman Isio, pues o que pasó por Artieda, nos puedes trucar. Entonces remeramos o teléfono de o programa, que yo 976-29-13-98. We'll be right back. la madobra y la materia prima. Que la batalla duri poc temps, que la guerra es llarga y dura. El pillo convence a la gent perquè formi part de la gran estructura. Las trincheras cavadas en planchas, ahora el mar es escup las vidas. La marea trancant la tanca, denunciant las nostres perdidas. Que no t'enganyin, ara res ens queda lluny. La seva guerra estimula el nostre consum. No separa las razas, no separa las lenguas, él separa las clases, pero abunda las fronteras. Haz nuestras luxas, prou a tus pedras, a las pauladas construidas de miseria. Hey, hey, es de tu rin, al fin de la batalla. Hey, no corres ni un mes de aquí. Hey, al ruido del huracán. Hey, hey, es de tu rin. Y ahora vamos a charlar de los desahucios que llega ahora a la orden de Odilla. 1 de febrero se suicida un hombre en Tarancón desesperado por a suya inminente desahucio. Teneba 2 fillos. 10 de febrero, un hombre se crema a Lobonzo en Valencia después de cacegar o suyo treballo. 3 de abril, un piquero, la maldita crisis mató a lo mío Mariu, la esposa. Intervención de R. en Punto Radio. 7 de julio. Preocupan pullada de suicidios en el Estau motivados por la crisis. Divorciada de 56 años, minusválida. 12 de julio, se suicidó un interpresaire de 64 añadas justo antes de que subastasen casa suya por embargos en Jaén. 14 de julio, testimonio en Twitter de un suicidio. 15 de septiembre, un hombre de 74 años, zabuca o suyo fillo discapacitado y dimpués se suicida. 4 de octubre, se suicida un vigilante de una empresa denunciada por impagos que le adeudaba varias nóminas por valor de 10.000 euros. 8 de octubre, acampada en Sevilla, tarremerar a Pepito, un hombre cansado de luchar contra todo. 23 de octubre, Las Palmas de Gran Canaria, Choven se suicida por desahucio. 25 de octubre, Granada, un hombre se ahorca antes de sufrir un desahucio. 24 de octubre, un hombre se zabuca por o balcón en Valencia antes de estar desahuciado. 29 de octubre, el desahucio de un piso en Galdacao remata con el propietario en el hospital. 30 de octubre, Mijas, Málaga, Andalucía. Muere un hombre de 57 años de un infarto después de esperar 30 minutos en una ambulancia. 9 de noviembre, se suicida aventándose por la finestra en Baracaldo cuando iban a desahuciarla. Y la zaguera, Hospitalet, un pai de familia a punto de estar desahuciado, se pencha en plena carrera. Ahora que PP y PSOE son pactando la dación en pago, podemos preguntarles cuántas muertes ha costado que plegasen este acuerdo. Bueno, realmente siempre lo han dicho es claro que las víctimas tampoco no les importan, sea de lo que sea, ¿no? Las vidas de las personas a llorar, pues atrás más, pues. Chapurreando con Tío Badiello. chapurreando con tío Vadiello. ¡Vadiello! Antes de principiar, Creva nos decía si nos habéis olvidado que el personaje también en sección en ye de ficción y cual siquier parecido con la realidad ye simplemente casualidad. Buenas noches, Vadiello. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, pues un mes más por hacernos esta visita aquí a Fendorella. Remeramos a la nuestra audiencia que en estos casos, en estos programas, llegó Ampulla, que si quiere hacerle bella pregunteta, señor Vadiello, tío Vadiello, tiene un teléfono 976-29-1398. Yo creo que va a hacerle una pregunta. Dígame. ¿Usted va a hacer Bada o venir el miércoles? Señor Vadiello. Pues tengo pensado ir de piquete al Cachirulo a picar unas tapitas, unos riojitas. Bueno, de piquete, perdón, no, de picoteo, que es lo que me gusta a mí. Este cabo de semana se hacía aquí en un bico da Madalena, un bico que cuento que usted frecuenta, un socalce vegano por Bells Bars. Vea, ahora que charlaba de este restaurante, ¿vea venu vegano no Cachirulo? Primero, ¿sabe lo que es un vegano? Me ofende con su duda. Soy un liberal, una persona formada. No solo le diré lo que es un vegano, sino que un humilde servidor es vegano convencido. Un vegano, no me creo que usted siga vegano. Vegano o como se diga, ¿qué más da? Vadiello. Vadiello va a hacer Vadilla, huye porque lleva más Vaguillo. Y ya empezamos aquí con la somardería. Yo tengo que seguir mi nivel de reuniones. En mis primeros 100 días, pues llevé a cabo 107 reuniones. Intento seguir ese nivel, pero el principal problema es que ya no sé con quién reunirme. He llegado a reunirme conmigo mismo, manteniendo intensos debates en diversas modalidades lingüísticas. Y por supuesto, no ha habido entendimiento. Tenemos la primera trucada. Nos quieren hacer una pregunta. A ver, díganos. Esto es muy interesante, estamos... Estoy a la espera, pero... presto. Fáigame la pregunta y yo le diré a él. Madre mía. Vale, ahora le pregunto, ¿vale? Está. Muchas gracias. La audiencia a tope, ¿eh? Gracias, a vosotros que son la audiencia. Pero que no podemos pasar las trucadas en directo, porque un personaje de esta altaria pues ha de pasar una serie de filtros, no hay censura y es simplemente son filtros. Así es, no es la primera vez que me pasa. Pregunta a la audiencia que si sabe usted o chiste de radiador. Pues no, lo desconozco. Es usted una persona formada, pero no. Desconoce esa mena... No lo conozco. ¿Sabe usted si os suyos consellers o aduyans ferambada? Pues bueno, yo creo en la libertad del trabajador que acude a trabajar sin que los sindicatos piqueteros lo impidan. La libertad que garantiza en muchos casos que el empresario, en este caso yo, con amenazas de despido. Y no olvidemos que las huelgas las organiza ETA Batasuna, digámoslo con todas las letras. Bueno, ¿y cuál cree que habría estado la cosa hasta que usted fese la bada? Pues este es un supuesto que veo harto improbable. No es esa mi naturaleza, pero es algo que desgraciadamente va a más. Si mis padres hubieran sido dos hombres, usted ya me entiende, lo que comúnmente se conoce como bujarras, y hubiera tenido educación en un colegio público, además hubiera empezado a fumar algún porrillo de esos de marihuana, la profesión hubiera sido clara, hubiera terminado haciendo huelgas como estas... O quién sabe si violando monjas. Gracias a Dios he sido educado en los valores de la familia y de la fe católica. Ya. Así es. No puedo ser de otra forma porque ha sido la educación que me ha venido dada. Fa poco Europa trucó eficacio al gobierno de Aragón una vegada más sobre las luengas de Aragón, diciendo que a lo menos se mantenese a ley de luengas pasada. Mire usted, estoy demasiado ocupado trabajando por las modalidades lingüísticas como para hacer nada por estas supuestas lenguas. Que se metan en sus asuntos los europeos. De hecho, estoy demasiado ocupado con reuniones para hacer nada más, ni siquiera para la cultura. Bueno, también le quería comentar que el Concello de Zaragoza se adhirió a un manifiesto de la coordinadora Aragón Trilingüe. ¿Esto cómo lo ve usted? Mire usted, cuando hablamos del Ayuntamiento de Zaragoza, estamos hablando del tripartito. ese contubernio gobernado por el revanchismo guerra civilista, ateo y proabortista, que niega el derecho de los no nacidos. Y recuerdo que ahora ETA está en las instituciones, y si ya se ha prostituido la palabra matrimonio con la reciente sentencia del Constitucional. ¿Qué no hará el tripartito por llevar la contraria a la razón en manos de mi partido? Me gustaría ver al señor alcalde de esta ciudad hablando alguna de esas lenguas ficticias que él dice apoyar, pero estamos tontos. No recordamos esos personajes hablando en inglés en la Expo. ¡Qué vergüenza! Todavía me atormentan aquellas imágenes. La incultura, el paletismo que aflora en el equipo de gobierno. Lamentable. I'm the mayor. Que dice iba, que dice yo, I'm the mayor. Es que parece tonto. ¿Usted sabe inglés? ¿Qué lengua sabe usted? Yo sí. La que usted me pregunte, yo le puedo responder en el que usted me diga. Bueno. Y era usted un experto en Klingon, ¿no? Sí, señor. Klingon, en Navi, en lo que usted quiera. Y pues le preguntaremos bella cosa en Navi, a ver si... No hay problema. ¿Creye usted que o suyo rank cultural y es superior al del alcalde de Zaragoza? Muy señor mío. Está usted hablando con un formado liberal. Le informaré, por ejemplo, que a mí me gusta mucho la música y soy un gran entendido en la materia. Cuando digo música, digo música. Así que Carmen París queda fuera de esa categoría. Echo de menos colaborar con Intereconomía, un medio que sabía respetarme, no como ustedes. Visto que estoy obligado a seguir viniendo a este programa de separatistas baturros y en esta emisora de rogelios piojosos con barbas, les propongo para un futuro dar una masterclass musical. No te sé que lo he dicho en inglés, por si no lo has entendido. Masterclass. Bueno, que yo de liendres sí que entiendo, pero de barbas no. Yo vengo aquí y me pica todo al día siguiente, en febrero. Otra pregunta. Dígame. ¿Cree usted que el alma... Gracias por lo de la juventud. Creo que toca. ¿Cree usted que el alma puede trasplantarse y transmitirse, por ejemplo, en Ofigao? Oye, que una persona sí, de... Sí, conozco, por supuesto. Aún voy más allá. Como sé que a ustedes los rojos con piojos les gusta ese tema, afirmo... Y dale con las liendres. ¿Qué quiere usted que diga? ¿Caparras, como dicen ustedes? ¿O garrapatas? Lo que usted me diga. Pues aquí pica todo porque esto está sucio y asqueroso. Yo vengo aquí con el bote de Zotal. Bueno, a lo que estábamos. Y es que eso aquí son de bada continua. A lo que estamos, tuerto. Que yo no tengo culpa de que ustedes no tengan mujer de la limpieza como un sitio respetable. A ver, ¿dónde estábamos? Preguntando por si se podía trasplantar el alma. Sí. Sí, tajantemente sí. Las lenguas también son portadoras del alma. El español, por ejemplo, el español tiene alma de conquistador, de Cristóbal Colón, de Hernán Cortés, de Francisco Pizarro, de don José María Aznar, de don Manuel Fraga y Libarne. Y por qué no de don Francisco Franco, Millán Astray, fundador de la Legión. ¡Viva! ¡Qué subidón, por Dios bendito! Madre mía, pero otras lenguas como el francés pues dan risa de nombrarlas, madre mía. Y no vamos a entrar a hablar en dialectos inferiores, eso es ridículo. Joder, son aquí las liendres blincando de la emoción también, subidón. A ver si se van a tomar viento, por no decir otra cosa. ¿Y las lenguas de Aragón también tienen alma? ¿Qué lenguas de Aragón? Pero otra vez, dale piedra al molino. ¿Se referirá usted a las modalidades lingüísticas propias? Pues hay tantas pues como modalidades hemos querido inventar. Esto es pues tantas como hablantes. Pues sí. A ver, mi madre era de Pedrola. Y habrá en Pedrola no. Pues, ¿y qué? ¿Y le hacemos una ley de lenguas para ella? Pues habrá que hombre, por favor. Es que esto es una tontada como un piano. El que quiera una ley de lenguas que se la pague él. Y punto pelota. Y en los hablantes, por ejemplo, de Obico de las Delicias también, ¿no? Claro, del delicioso, que hablarán delicioso. En Casa Agustín, ahí, entre vinito y vinito. Por favor, hombre. Y los del Amblas en Amblasiano, hombre. Es que estamos con una tontería, como si sobrara dinero para tontadas. ¿Y qué opinaría de si se fuese una academia como ISTA, pero se privatizase? Bueno, ya estamos hablando de otra cosa. Una gestión pública privada como quiero hacer yo con la biblioteca de Aragón, pues sí, algo. Eso ya son otras cosas, pero entonces se pueden crear tantas academias como modalidades lingüísticas y oye, si hay beneficio económico, pues estamos creando empleo, estamos desarrollando Aragón y eso es otra cosica. Como un modelo que tanto hoy le fa de Aramón. Efectivamente, pues es que eso es desarrollo, Motorland es desarrollo. Por cada euro invertido se han recuperado 6 euros. Es que ustedes lo primero que tienen que hacer es aprender un poquito de economía. Charlando de economía, la semana pasada charlamos con una concellera de Marinaleda. No sé si usted nos escucha los programas que no viene. No. Nunca. Nunca. Ni aunque me maten, escucharía yo esto. Pero seguro que incurrió en multitud de delitos punibles. Con Mercadona y a robar carros y que no tendrán otra cosa que hacer. Más le valía gestionar su ayuntamiento como bueno, Dios manda. Bueno, cambiando de tema, que se sulfura. No me corte usted, que yo a usted no le he cortado, ¿eh? Tornando a las luengas, que veis que le cuaca mucho más este tema. Dígame. ¿Obilingüismo qué le paréis? ¿Qué opina de obilingüismo? Una marranada. Yo lo probé una vez de joven. No es que esté orgulloso de aquello, son cosas que pasan, unas copichuelas de más, un lugar cuyo nombre no quiero acordarme, un grupo de amigos, un mareo, una marranada. Ya le digo que solo sirve para contagiar mononucleosis. Recuerde que yo nací en el 69, pero uno tiene unos valores y tiene una fe, que eso es lo primordial. Yo no lo meto en duda, y si usted ha dicho que yo era vegano, pues usted... He dicho vegano. Vegano. Vegano. Pero yo continúo sin creyéndome que usted siga vegano. ¿Por qué? ¿Por qué no? No me ve usted lozano y... ¿Y dicharachero? Yo no me lo creo. Ah, pero yo ya le dije que nací en el 1969 y que soy un cachondo. No sé cómo es un vegano, ni me voy a molestar en saberlo. Ni siquiera voy a encargar esa tarea a ninguno de mis asesores. Yo voy al cachirul a comer 100% ovino como Marcelino. ¿Tiene usted el contacto con Marcelino ahora que Marcelí? ¿Con quién? Marcelí 100% oví. Marcelí, no me viene a la memoria ese nombre, no sé quién es. ¿No? No. Bueno, si creíbanos que íbamos a tener bella trucada más, como osamos de tener de continuo con la audiencia y tal, pero bueno, no, una apuesta fueras dista, ¿no? Que nos han trucado, no... 976-21-1398. Por favor, truquenos, tenemos otra oportunidad de charlar con este personaje mediático. Me han vuelto a traer aquí para perder el tiempo. Porque aún vale. Nos trucan. Ya llama, es que está el teléfono ardiendo. Voy a coger la llamada, voy a hacer el filtro. Si queréis continuar charlando de bella cosa. Sí. Lo que ustedes quieran. ¿Qué opina también de los piquetes? Nos lo ha contado un poco de la bada, pero no el ofeito de los piquetes. País que sí que le fe Van Gogh, ¿no? Que ha mostrado usted lo interés por... ¿Cómo me va a gustar? ¿Piquete? Yo he dicho picoteo. Picoteo. Se me ha cambiado las palabras, pero... Pues la gente tiene derecho a trabajar, ¿eh? Eso que quede bien claro. El derecho a la huelga es terrorismo puro. ¿Qué se va a conseguir? ¿Cuántas huelgas llevan en Grecia? 17 huelgas. ¿Qué han conseguido? Nada, ir a la cola de Europa. Pues un poquito más de trabajar entre todos y un poquito menos de hacer el bandarra. ¿Qué nos son diciendo? ¿La pregunta? ¿Tenemos pregunta? ¿Sí? Soy con el filtro porque sí. Ahora 30 men han gritado ta faltando, ¿no? Nos son faltando. Madre mía. Ay. Pero a ustedes, no a mí, imagino. Sí. Sí, le son apoyando a usted y nos son faltando a nosotros. Eso esperaba. Muchas gracias por las suyas faltadas, caballero. Bueno, de todavía, bueno. Como decía un compañero de usted, ¿no? Todavía en la vega del señor, bueno, Jesucristo. Sorprendente me parece que haya gente normal y digna que escuche esta emisora. ¿A usted le fago las preguntas que le hacemos? O me hacen preguntas serias o me marcho a casa a cenar con mi señora. ¿Tiene usted cena feita, güey? Bueno, pues sí, pues tenemos... ¿Le enfala su ya mujer o tiene crillao? Pues tenemos crillao y crillada. sea lo que sea eso. Nosotros tenemos una chacha como hemos tenido toda la vida, con su copia y con sus cosas. Crillao, dice. Madre mía, por Dios. Pues me paga que nos íbamos a despedir ya, tío Vadillo. Hombre. Muchas gracias por la suya visita. O sea, traigo el chofer aquí todo que me trae para esta tontada. Pues otro día ya veremos si vengo. Un placer tenerle aquí a usted como la otra vez que le teníamos aquí en el plato. Placer por decir en algo. Estudio. Ha dicho que ya era un liberal formado. Sí. En muchas lenguas. Así es. Te despedimos esta vez en idioma navi, ¿cómo se dice buena noche? Rocco Varela travestido y bailando la Macarena. Buena noche. Buena noche. Arriba y abajo, España huele a culo. ¿España huele a qué? España huele a culo. De norte a sur, España huele a culo. Izquierda a derecha, España huele a culo. Arriba y abajo, España huele a culo. ¿España huele a qué? España huele a culo. Empresarios, jueces, políticos, nadie se salva de esta. España pesta y camufla de olor. West Town con Ambipur, España huele a culo. Izquierda a derecha, de norte corte azul. Si tienes sacos de basura, tráetelos al vertedero. ¿Qué? España es como un puto estercolero, plaza tras plaza y torero tras torero. España huele a COPE, a SER, a Onda Cero y a Juan Carlos I. Olor profundo, aroma nauseabundo, olor a los gallumbos del torero de Vipas Facundo. A sobaco de moribundo, en paro, a nucas, disparos, a colillas de ducados. España huele a telefónica, a peste borbónica, a bomba atómica y tu chica tónica. Sí, como los pies de un peregrino de camino a la Meca. España huele peor que una puta sardina seca. De norte a sur, España huele a culo. Izquierda a derecha, España huele a culo. Arriba y abajo, España huele a culo. ¿España huele a qué? España huele a culo. De norte a sur, España huele a culo. Izquierda a derecha, España huele a culo. Arriba y abajo, España huele a culo. ¿España huele a qué? España huele a culo. Veo bloqueo, yo veo opresión, yo veo fascismo, veo odio español, yeah. Veo cosas que parecen ser mentiras. Veo ira, afino mi punto de mira. Veo a Galindo, veo a Iniestrillas. Veo a Rajoy, veo a estúpidos fascistas. Butacas en gobiernos, butacas en senados. Veo asesinos que ahora son condecorados. Yo veo empresarios, veo ánimo de lucro. Adinerados de la cuna hasta el sepulcro. Yo veo al preso y veo al carcelero. Vi caras largas tras el golpe de Tejero. Yo veo soldados, veo militares. Veo fascistas en cuarteles generales, veo familias sin dinero y sin trabajo. Todo esto veo de Miranda. Las huelgas las organizaban los de Batasuna. Norte a sur, España huele a culo. Izquierda a derecha, España huele a culo. Arriba y abajo, España huele a culo. ¿España huele a qué? España huele a culo. De norte a sur, España huele a culo. Izquierda a derecha, España huele a culo. Arriba y abajo, España huele a culo. ¿España huele a qué? España huele a culo. De norte a sur, de norte a sur, de norte a sur, de norte a sur, de norte a sur, de norte a sur, de norte a sur, de norte a sur, de norte a sur, España huele a culo. Vida. Pasan los meses, pasan tus días, pasan las horas, también tus minutos. Este puede ser tu último segundo. El último segundo, pues el último segundo del programa también. Nos íbamos a despedir ya a Dica la semana viene. Pues nada, nos disamos aquí con la traducción de Acanta, no sin antes deciros que este miércoles continuamos comentando que ye la Bada. La emisora fará una cobertura especial desde las 5 de Maitín. Citas con un noviembre antifascista. La importan, importan, o sábado, manifestación a partir de las 6 de la tarde en la Plaza Reina Sofía. Y se sintoniza 101.8 de FM todos los días, pero más que más está miércoles. Está informate y informanos. Uf, qué embolicado. Y que después de charlar con tío Vadillo, voy a poner aquí unas liendres que... Y despedirnos de tío Vadillo, un placer, tornamos a decirte. Muchas gracias por venir. Placer por decir algo, pero bueno, aquí volveremos al mes que viene. Me pa' que te trucan ya, te son trucando la o chofer, que aparca en doble fila. Le he dicho a las 11 y si no la policía municipal no perdona, ni a mí, ¿eh? Bueno, pues nos despedimos con una canta traducida, esta canta ye de Obrim Pass, la canta L'Últim Combat, y la letra ye dedicada más que más a la chen de Artieda. Hemos pasado toda la vida con la sal en la ferida, nunca no ha curado. Hemos vivido un largo viaje y en cara nos ne queda de rasmi at avanzar. Hemos rediu, también hemos plorau, hemos parlau, también hemos callau, hemos luitau y hemos fracasau. Pero en cara nos queda un combate y un otro día principiau. Y ahora hemos preso iniciativa, concarándonos a la mentira, no fallaremos. Y con las cartas de vida, juguemos a suya partida, no rebelaremos. A victoria nos sorprenderá si la continuamos buscando y con las nuestras propias mans pararemos un nuevo combate. Un otro día a principiau. No quiero ser más que no dengún, cuan pase por tuyo costau, ni sentime luen de tú, cuan me entorne en tibocar. Quiero que faigamos o camino chuntos, rematar o que hemos principiau, ta cuan venga un atro chuneo, paremos o zaguer combate. Hemos vivido nuestros días, con viejas alegrías, que nos han deisau, a vegar al arremero como si estás en viejos hombres que no han marchau. Hemos rediu, también hemos plorau, hemos parlau, también hemos callau. Hemos luitau y hemos fracasau, pero en cara nos queda un combate, un atro día principiau.

començar. El pan vinga, un arrejut, preparem l'últim combat. L'últim combat. Combat.